101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 11,4 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy jueves, 10 de febrero. Hoy tenemos que comenzar con ese trágico hallazgo de una pareja, un hombre y una mujer semienterrados y maniatados en un lugar del barranco del Grifo, de Elche. El domingo unos senderistas fueron los que llamaron al 112 al toparse con lo que podrían ser restos de huesos humanos. Así que la Policía Nacional acordonó la zona y este martes un equipo especial de la Comisaría de Madrid fue el encargado de realizar la exhumación de los cadáveres correspondientes, como decimos, a un hombre y una mujer. La investigación judicial está bajo secreto de sumario, pero los hechos son los que estamos contándoles, porque el estado de descomposición y los signos de violencia que presentaban ambos indican que sus muertes pudieron ocurrir antes de la pandemia. Ahora se intentará identificarlos para descubrir qué pudo haberles sucedido. Un doble crimen cometido en Elche que esperemos que se resuelva lo antes posible. Abandonando la página de sucesos, hoy además es el día esperado. Vuelven a quitarnos las mascarillas en los exteriores, pero siguen siendo obligatorias llevarlas en el interior. Veremos si ya es definitivo y no hay otra ola de contagios como la que nos está dejando la variante Omicron. La incidencia en Elche desciende, al igual que las hospitalizaciones, pero la mala noticia es que se siguen registrando fallecidos. En el balance de ayer se produjeron dos muertes por COVID, una en el departamento del Hospital General y otra en el departamento del Hospital Vinalopó. Hoy en nuestra ronda de noticias actualizaremos ese balance hospitalario y conoceremos más detalles sobre la actualidad local. Y en unos minutos vamos a entrevistar a la poeta Pilar Blanco, premio de la crítica valenciana del pasado año por su poemario Yo escribo la noche. Estará en Elche este sábado para participar en ese ciclo literario sobre editoriales independientes. Y sobre las 9:30 hablaremos con el doctor Fernando Soler con motivo de ese encuentro digital de FACO, un avance de lo que será el Congreso Internacional de Oftalmología de este año que se celebró a principios de este mes de febrero, el encuentro digital. A las 10 entrevistaremos a los jóvenes que forman parte de la plataforma contra la precariedad, porque en la Universidad de Elche acaban de organizar un debate para este jueves sobre la reforma laboral y nos viene bien para preguntarles en este día sobre la subida del salario mínimo interprofesional que la ministra Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos y que sube hasta los 1.000 euros, 35 euros más y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La patronal ya ha avisado que esa subida va a destruir empleo. Y un estudio de Comisiones Obreras asegura que esta subida va a beneficiar a 1.800.000 trabajadores. Los cálculos de UGT aún son mayores y afirman que no va a tener efectos negativos sobre el empleo y que ha mejorado la cohesión social, según Comisiones Obreras. Y por último, vamos a terminar el programa La Glorieta de este jueves con Nieves Gil, del Fogón Ilicitano. Le vamos a preguntar si los alimentos afrodisíacos o las cenas románticas funcionan, así como esas comidas también románticos con motivo de esas campañas de San Valentín que ya comienzan a celebrarse. Y nosotros comenzamos este programa con la música. Les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Hoy vamos a recordar a esa cantante norteamericana, Susan Vega, que se hizo famosa a finales de la década de los 80 con este tema. ¿Lo recuerdan? Just don't ask me what it was. Just don't ask me.

ti que todo se escribió, que viví, que dolió. Al verte mi destino llegó. Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí. Esta vez, no puedo mentir. La verdad llegó a mí. Quiero quedarme y conocerte. Quiero acercarme, escucharte y tenerte. Escucharte y tenerte. Tele-Elche, Radio Marca. Aprovecha la quincena de descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón Viscolástico, 79. Y canapé, desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero, en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17. Y en tiendasanticrisis.es. Este San Valentín sorprende a tu pareja con flores. En Ángela Florista preparamos ese ramo que le demuestra tu amor de una manera muy especial. En Elche, Vicente Andrés Estellés 14, Altavix. También puedes hacer tu pedido en nuestra tienda online. Visita nuestra web angelaflorista.com. Este San Valentín, Ángela Florista. Detalles que importan. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana. Iniciamos aquí la primera de las entrevistas del programa La Glorieta para contarles que la poeta Pilar Blanco estará este sábado en Elche porque va a participar en ese ciclo literario que fomenta las editoriales independientes que se está desarrollando durante los fines de semana de este mes de febrero en la librería Alitruc. Pilar Blanco, una leonesa afincada en nuestra provincia, pues fue para ella 2021 el mejor año, o un año destacado, porque consiguió el premio de la crítica valenciana y además el premio a la cultura alicantina Miguel Hernández de la Diputación Provincial, por toda una carrera literaria larga y llena de éxitos, por los numerosos premios y reconocimientos que ha cosechado con todos sus poemarios. Pilar Blanco, enhorabuena y bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias y gracias también por contar conmigo hoy. Bien, Pilar, es que queremos saber un poco más de su obra. Usted recibió en la primera edición de los Premios a la Cultura Alicantina, junto al Misteri, esta distinción de la Diputación Provincial. Y además viene este sábado a Elche a participar en un ciclo literario que bajo el título La literatura contra el olvido se está desarrollando en una librería. Por eso queremos saber qué puede usted aportar a este ciclo. Bueno, vamos a ver si yo no pregunta. Como se trata de un encuentro entre editores y autores, y yo voy a participar junto con el editor de mis dos últimos libros, Pedro Gascón, de la editorial Chamán, pues supongo que entre ambos la aportación es hablar del punto de vista del autor con respecto a la posibilidad y a veces imposibilidad de publicar un libro de poesía, y el editor pues hablará de sus impresiones, de sus facilidades o dificultades a la hora de moverse en ese mundo tan complejo y selvático a veces como es el de la edición. Ya. Y aparte de mi vista personal, de mi punto de vista personal o de mi experiencia personal, pues también leeré poemas y contaré y mostraré un poco cómo veo yo el hecho literario. Ah, pues a mí me gustaría que me preparara un poema para el final, después de conocer un poco más su obra, porque Pilar, uh-huh. Usted no ha tenido problemas para publicar, son muchos los poemarios a lo largo de toda su carrera, y ninguna novela. El poema, usted es fiel, ¿no?, al verso, no quiere prosa. Sí, o no sé si es que soy de gran fidelidad o sencillamente se me resisten otros géneros, aunque en tiempos escribí alguna obra de teatro y por ahí está, inédita, aunque las obras infantiles o juveniles que escribí para mi tiempo en el instituto, pues es así que las estrenamos, claro, las otras no. Sabemos y, que... Ah, sí. Y, no, sí, ¿ha sí, escrito sí. teatro y qué más, aparte de poesía? Pues también artículos periodísticos, también algún cuento en otros tiempos, pero me daba la sensación de que el lenguaje y el tono poético prevalecían y entonces lo dejé estar porque no deben mezclarse. Ahora ya creo que me atrevo un poco más y que ya puedo distinguir entre aunque no creo exactamente en los géneros, pero no me gusta una novela que parezca escrita por un poeta. Entonces, por ese respeto a cada cosa y que uno debe conformarse en cierto modo con aquello en lo que se siente más cómodo, pues me mantengo en la poesía. Pero con respecto a lo de la publicación, yo he tenido todas las dificultades del mundo para publicar. Lo que ocurre es que sí que he tenido suerte porque me he presentado a premios durante un tiempo y los iba obteniendo y gracias a eso publicaba. Pero sí. Trato directo con editoriales ha sido muy difícil. Precisamente repasando todo el palmarés de galardones y reconocimientos y premios, veo que muchos de esos premios son, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Francisco de Quevedo, Miguel Hernández. ¿Esto es casualidad? ¿O usted es casualidad? ¿No son sus mejores? ¿No ha sido una fuente de inspiración estos literatos? San Juan de la Cruz, ni Miguel Hernández, ni Francisco de Quevedo. Bueno, no tiene que ver. Uno concurre a premios cuando están disponibles, cuando se tiene un libro preparado para ese momento, pero sí que ciertamente me han atraído y me atraen y me inspiran y me evocan mucho esos poetas. Precisamente. Quevedo desde siempre, Miguel Hernández, pues claro. También tengo José Hierro, Alegría José Hierro, también José Hierro me gusta mucho, pero no se presenta una por el nombre, ¿no? Pero sí, supongo que, por ejemplo, usted ganó el premio Miguel Hernández de poesía en 2003 por Ceniza. ¿Su poesía, Miguel Hernández, le ha inspirado a la hora de escribir sus versos? No es exactamente el poeta que más me ha inspirado. Porque nos movemos por un estilo diferente y con unas inquietudes quizás diferentes. Yo he imitado, por así decirlo, la poesía de Miguel Hernández cuando hago otro tipo de escritos que no son los que saco, los que saco en libros. Y sí me ha dado muchas imágenes. Las metáforas del Miguel Hernández más barroco, igual que Quevedo, a mí me motivan mucho porque me gusta mucho retorcer el lenguaje. Pero en cuanto a la esencia, la poesía de denuncia, no. La despojada de los últimos tiempos sí forma parte, en cierto modo, de algunos de mis libros de hace años. Pero no es el poeta que considero yo más nutricio para mí. ¿Usted? Ahora, he tenido una suerte con él estupenda, porque claro, dos premios con el mismo nombre, la verdad es que es para agradecérselo mucho. ¿Usted se identifica más quizá con el poeta valenciano, Francisco Brinés, que también creo que ganó el mismo premio de la crítica valenciana? Sí, Francisco Brinés fue el premio a su honorífico, a su trayectoria. Sí, yo quizás porque llevo aquí ya muchos años, desde 1985, creo que a uno dos sensibilidades poéticas que me han influido de diferente manera. Al ser leonesa, tengo una raíz atlántica, melancólica, y que me une a autores como Antonio Gamoneda, por ejemplo. Y al llevar aquí tanto tiempo, como decía, pues también me he ido revistiendo de esa esencia luminosa que da el Mediterráneo. Uh-huh. Y que enseguida, en cuanto conocí la poesía de Francisco Brinés, me sentí que me estaba hablando directamente y que me daba otra mirada. Así que ahora pues tengo poemas con una mirada más mediterránea y otros que siguen estando en esa raíz de la antracita leonesa. Uh-huh. Y de la dureza del sentimiento. ¿Se estaba usted definiendo no como una poeta que ha utilizado el verso para la denuncia social, sino quizá para descubrirse a sí misma? Es intimista. Por eso sí. Supongo que en su obra los temas más recurrentes cuando uno quiere verse dentro es el paso del tiempo o el amor. Sí, en realidad todo lo que escribo habla del paso del tiempo con muchos elementos que se le van adhiriendo. El amor en el presente, pero a través del paso del tiempo y con todas las dudas e incertidumbres con respecto al futuro. Cualquier otra situación vital parte de nuestra necesidad de vida y nuestra presentimiento de la muerte. Entonces, dándole vueltas a todo eso desde distintos enfoques, más optimistas, menos optimistas, la búsqueda de trascendencia también, no religiosa, pero sí espiritual, también es un tema que tiene que ver con el paso del tiempo. Y por eso también la lectura de Quevedo me ha influido tanto. Y la de, supongo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y San Juan de la Cruz, evidentemente. Precisamente usted ganó el premio a la crítica valenciana en 2021 con Yo escribí la noche. Yo escribo la noche. ¿La noche es para usted el final o qué es? ¿Cómo se escribe la noche? No, es muchas cosas. La noche puede tener un componente negativo, un componente temible, porque es, pues, puede ser la ausencia de sentimiento. Que le falte la pérdida de la luz del amor, la sensación de que el futuro ya no tiene nada por escribir, puede ser la muerte, pero sobre todo es la pérdida, la falta de ilusiones, el cierre de algo, pero también es la antesala del día, por lo tanto tiene un componente la noche de lugar de complicidad. Ahí también se nota mi tiempo de profesora de literatura y mi lectura. Son los conceptos tradicionales de la noche en la poesía popular desde la Edad Media, desde Roma, desde Grecia. La noche acogedora y la noche encubridora o terrible. Todas. En Yo escribo la noche es más bien la terrible. Vaya. Pues Yo escribo la noche es el último poemario con el que ha ganado. ¿Y 2022 qué está preparando? Bueno, estoy descansando un poco de la poesía, pero no porque tenga, digamos, una premeditación. Ahora me toca descansar. No, la poesía viene cuando le da la gana y yo lo que intento es sujetarla y embridarla un poco. Pero llevo ya pues un año y medio o dos años metida en evocaciones del pasado y escribiendo o reescribiendo una especie de diario y en eso estoy. Lo que pasa que es una escritura en prosa más organizada y me exige mucho tiempo, así que casi no tengo tiempo para nada más. Vaya, pues esperemos que lo saque como pueda. Lo ha dicho, fue profesora de lengua y literatura. Usted nunca dejó de trabajar mientras publicó sus poemas, mientras publica sus poemas. Y precisamente su trabajo como profesora le ha ayudado a estar en contacto permanente con los jóvenes. Sí, claro. ¿Cómo están digiriendo los jóvenes la poesía? ¿Cómo está viendo la poesía que está saliendo? Porque lo dicen muchos editores, hay cierta predisposición hacia la poesía entre estos jóvenes de ahora, de las redes sociales. Parece que la poesía les ayuda en sus canciones, en su modo de llevar este confinamiento, este asunto de la pandemia. ¿Cómo está usted viendo la poesía en los jóvenes? ¿Se está desvirtuando? Mientras yo estaba dando clase y en contacto, siempre había chicos y chicas que se me acercaban con sus ensayos, con sus primeros poemas, y es algo que ha sido constante. También había lectores muy avanzados, que es una cosa que llama la atención. Cuando algunos editores o algunas grandes casas que buscan el negocio donde aprecian que pueda estar, hablan de esa necesidad de los jóvenes y tal, no perdamos de vista que ellos rescatan y publican aquello a lo que le ven más posibilidades comerciales. Algo que sea rápido para leer en un teléfono móvil y que vaya directamente al sentimiento, sin muchas veces el más mínimo proceso, ni mental ni lingüístico. Ya. Cuando yo he tenido alumnos que leían a Alejandra Pizarnik, o que leían a George Trakl, o que leían a los autores del 27, no tenían nada que ver y no tienen nada que ver con este tipo de poeta. A mí me da la sensación de que no debemos confundir una suerte de literatura de autoayuda, en verso más o menos, o en prosa, con la literatura, ni con la poesía. Ya. Lo fácil y sentimentaloide es lo que vende más. Yo lo llamo la poesía de la facilumbre, porque eso sí, claro que vende. Pero igual que venden los programas basura y la comida basura. Pero ha dicho algo muy destacado, y es que usted confía en que hay lectores de calidad, hay lectores que sí saben distinguir lo que es literatura de lo que no es. Sí, lo que pasa es que ese grupo de lectores nunca van a constituir una masa que venda por miles. Pero eso ha pasado en todos los tiempos. Nosotros estudiamos literatura y autores en la literatura que no son los que más vendían en su momento, sino que eran los que estaban absolutamente subsumidos o solapados por los grandes éxitos del 16 o del 17, pues eran otros de los que muchas veces no nos ha llegado ni muestra. Pues, y el que más vendía en el siglo XIX... pues no era Galdós ni era Clarín. Pues Pilar Blanco, está usted atada a Elche. no solo porque participa en este ciclo literario, sino porque en esa primera edición de los Premios a la Cultura Alicantina compartió reconocimiento y gloria con el Misteri d'Elche. Supongo que, pues sí, que la veremos, tiene ganas de venir. ¿Ha visto las representaciones del Misteri? ¿Qué va? No la he podido ver nunca. Ni la completa, ni esta que hay, que es como una especie de compendio. No, nunca. Pero es que yo en Elche, fíjate que llevo años aquí, y esta es prácticamente la primera vez que voy a leer, porque estuve hace unos 10 días presentando un libro colectivo hecho por Esther Avellán, donde leía un poema. Sí. Pero es que ahora voy a esto y en abril volveré al Espacio Hernandiano. Y nunca había leído en Elche, en 40 años casi, en 30 y tantos. Pues, o sea que sí, la verdad es que parece que me voy acercando. Pues, espero que de forma cordial y amorosa. Seguro que se enamora de la ciudad. Espero que disfrute de nuestro paisaje, del palmeral, y sobre todo que se emocione como lo hacemos los ilicitanos e ilicitanas cada vez que vamos a las representaciones del Misteri. Claro, esperemos que este año las haya en agosto. Pilar Blanco, vamos a emocionarnos con su poesía, esa poesía tan intimista. ¿Qué le parece si terminamos con uno de sus poemas? Me lee uno de sus poemas con la música, por ejemplo, de Beethoven. Voy a levantar la música y usted, cuando quiera, me recita. Pues voy a leer Ella llora con una piedra en la garganta. Pues con ese poema terminamos. Cae una lluvia fina sobre la memoria de la piel. Cae una memoria de hielo, palabras deshilachadas como esquirlas de olor, heridoras como la ausencia, candentes como la cólera, lava del sentimiento, piedra hervida. Mis manos, agua en mis manos, no alivio de frescura. Allá, las suyas levantan un mundo de mentiras, manos como lenguas que forman proyectiles de mutilar sonrisas. La sonrisa es una piel clavada al suelo. Fría como la lluvia, ¿dónde perdió la sangre que la hacía palpitar en el abrazo? ¿Dónde el gesto con que aferrar el ímpetu del águila? No regresa el aliento a la boca que lo dejó caer. No regresa la voz a la garganta que olvidó pronunciarla. Ni mi tinta hace versos, solo esta lluvia fría que vuelve la piel escara y escollera de adioses. ¿Y ahí está? Pues acaban de escuchar a Pilar Blanco, premio de la crítica valenciana 2021, con su poemario Yo escribo la noche. Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Colaboran Audica, Clínica Beauty, Renueva Cocinas y Cosmopolitan Wellness Club. Tu coche necesita una alineación de primera. Con Autosuspensión Eduardo, cambio de neumáticos y revisión de suspensión, dirección y frenos. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un regalo para toda la vida. ¿Qué es un día perfecto? En Finca La Laguna queremos que celebres San Valentín por todo lo alto. En un entorno ideal, con un servicio exclusivo y un menú de alta cocina, sin olvidar tu música DJ en directo y tus copas de sobremesa incluidas en el menú. Haz tu reserva en el 965 43 16 81 o redes sociales. Finca La Laguna, una experiencia inolvidable. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty, estamos en Carrer La Cira número 10, junto a Santa María, Elche. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Aquest Sant Valentí demostra el teu amor doblement. Troba el regal perfecte per a la teua parella al comerç d'Elx. Dis-li t'estime al teu amor. Dis-li t'estime al comerç local, perquè no hi ha amor més verdader que el de la proximitat. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Col·labora la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. 101.4 Teleelx Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 9 y 39 minutos de la mañana, tenemos 11,2 grados de temperatura y les contamos que desde 1999 en esta ciudad se celebra uno de los congresos internacionales de oftalmología más destacados, FACO Elche, cuyo organizador, el doctor Fernando Soler, ha hecho todo lo posible para que en pandemia se haya celebrado. Antes del COVID, FACO tenía lugar cada primer fin de semana de febrero, pero hemos visto cómo el pasado año tuvo que aplazarse hasta en dos ocasiones. Al final, se llevó a cabo en IFA y fue en junio. Este año, la sexta ola lo ha vuelto a hacer. FACO se celebrará a finales de marzo, pero volverá a su lugar tradicional, al Hotel Huerto del Cura. Y este primer fin de semana de febrero pues no se ha quedado vacío, porque la organización de FACO realizó el primer encuentro digital, un avance online de lo que nos traerá el Congreso en marzo. Pues bien, para hablar de ese encuentro digital, contamos con el doctor Fernando Soler, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Fernando. Rosmary, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Tengo un poquito de eco, creo que se... Bien, el eco es... yo lo oigo perfectamente, pero vale, claro, el eco bien, puede ser muy molesto para ti, porque... Te cuento. Bueno, primero felicitarte por la introducción, porque ya está hecho todo, lo has dicho fantástico. No, he hecho un resumen, pero todo está... Sí, pero ya está fantástico. Comento, vamos a ver, nosotros este año celebraremos la 24 edición de FACO Elche, 24 años. Somos 11 años más pequeños que Tele Elche, que tiene 35 años. Sí, señor. Bueno, muy bien, pues de siempre, en las 22 primeras ediciones, se ha celebrado en el Huerto del Cura y en el fin de semana, donde cayera el primer viernes de febrero. De hecho, yo tenía una frase así un poco en broma, que sabía para el año 2044 cuando se iba a celebrar FACO Elche, donde estuviera el primer viernes de febrero. Como muy bien has comentado en el resumen, el año pasado nos tocó aplazarlo por dos veces por la pandemia y se celebró en junio en IFA. Y este año nos ha tocado desplazarlo una vez y espero que no tengamos que volver a IFA. Nos quedaremos, no por IFA, sino que quiere decir que sería un segundo aplazamiento. Este año volvemos al huerto del cura, muy demandado por todos los asistentes. Y entonces lo que hemos hecho es una cosa que el año pasado también hicimos, pero de una manera más sencilla, que fue organizar un webinar semipresencial en la que asistieron personalmente a esta edición digital, corta edición digital, pues unos 12, 14 invitados que fueron participando como una especie de mesa redonda circulante. Al mismo tiempo, como webinar tradicional también, había otros participantes online. Fue un exitazo de realización, de producción, de asistencia. Tuvimos por las tres plataformas que transmitimos, que fueron por Zoom, YouTube y Facebook, más de 600 asistentes, y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos. El año pasado habíamos hecho algo parecido, pero como webinar ordinario, es decir, cada uno en su casa. Este año se hizo el encuentro digital, e insisto, ha sido una experiencia fantástica y un exitazo, de tal manera que posiblemente para próximos años repitamos a un mes, dos meses vista de Facueche, porque los contenidos eran dar a conocer de qué se iba a hablar en Facueche, mostrar algunas perlas, crear expectación y, bueno, insisto, y lo consiguieron, todos muy satisfechos. Y consiguieron crear esa expectación. Pues entonces lo importante, Facua Faco, que es el lema de este año del Congreso, ¿qué vais a abordar en este Congreso de 2022? Sí, bueno, déjame que aproveche lo que acabas de comentar. El título de Faco a Faco surgió el año pasado cuando estábamos en IFA. Son las dificultades que ha habido que sortear año tras año para que Facueche esté donde esté. Es un, como dicen los sajones, es step by step, escalón a escalón. Por eso la imagen de este año nuestra es una magna escalera de caracol recreada artísticamente. En los temas se van a abordar muchas cosas muy interesantes. Así como llamativo para la gente, pues que ya se empiezan a comercializar en Estados Unidos, pronto estarán en Europa y en España, unas gotas para la presbicia, para mejorar la visión de cerca sin necesidad de cirugía o transitoriamente. Es una de las grandes novedades que se van a presentar. Luego además, bueno, tenemos un simposium de problemas de córnea que vienen dos oftalmólogos especialistas de Estados Unidos, la doctora Rosenbaum y el doctor Amezcua, y bueno, es un altísimo nivel. Vamos a estar discutiendo también sobre las nuevas lentes, los nuevos aparatos, que hay muchos y muy interesantes, en fin, lo que es Facueche todos los años. Una cita obligada de los oftalmólogos españoles e internacionales, pues para ponerse al día en los temas que tocamos, que son sobre todo la cirugía de lo que llamamos el segmento anterior del ojo, es decir, las cataratas, la refractiva, que es la cirugía de quitar gafas, de la tensión, etcétera. Pues dejaremos esa entrevista de Faco a Faco para finales de marzo, porque lo que estamos haciendo es un avance de lo que será este congreso. Fernando, su opinión siempre es valiosa en cuanto a los congresos, porque lleva 24 años celebrando uno que trae millares de personas a la ciudad. ¿Qué le parece que se haya desbloqueado esto del Palacio de Congresos, que ya no se haga en Highton y que se haga en la Avenida de la Libertad, junto al lado de la estación de autobuses? ¿Qué le parece el nuevo emplazamiento? En la antigua Uniroyal. Exactamente. En las famosas Kets que salían de Elche para todo el mundo. Vamos a ver, yo hice escribí una columna en su día donde abocaba, pedía que se ampliara el centro de congresos y porque tenía todas las características para poder asumir prácticamente todos los eventos que se producen en Elche. Me opuse un poco, voy a decir radicalmente, a la ubicación de Highton, porque me parecía absolutamente inadecuada. Y no solo eso, sino que además causaba un perjuicio a toda la barriada de Carrus y de Toscar. Muy sencillo, ese espacio se puede hacer un centro social fantástico, pero si tú tienes un centro de congresos, no lo tienes de centro social, y entonces tienes ahí un mamotreto que no da uso a la, bueno, a toda la barriada. Entonces, la ubicación que se ha elegido a mí me parece bien. No es lo que a mí más me gustaba, insisto, porque pensaba en la ampliación del centro de congresos con las dificultades que tenía, pero me parece una buena ubicación, vamos, en la universidad enfrente, el Palmeral, bien, está bien comunicada, está cerca del centro, me parece adecuada, ¿no? O sea que podría abandonar algún día el Hotel Huerto del Cura para llevar a sus congresistas allí. No quisiera, pero probablemente me vea abocado. No quisiera porque en el Huerto del Cura para la celebración nuestra tiene un encanto especial en mitad, en dentro del Palmeral de Elche y además siempre con un clima que es muy muy agradable. Pero también es cierto que tenemos una serie de carencias, que vamos muy apretados. Y estos, Altavix se quedó pequeño para el Elche y se fue al nuevo estadio. Bueno, y de eso habría mucho para hablar. Sí, también, habría mucho. Pero... Ha hecho varias comparaciones que habría mucho para hablar. Esperemos que la categoría no baje. No. Pero vamos, que en el posiblemente tengamos, posiblemente sí, porque movemos muchísima gente, hacemos muchos simposios en paralelo y entonces va todo un poco comprimido. Pero bueno, aún tenemos espacio y aguante para varios años. Fernando, llevo detrás de usted como intentando hacerle la entrevista muchos meses desde que fue nombrado, y fíjese, en noviembre fue el discurso cuando el nombramiento, desde que fue nombrado caballero de honor de la Real Orden de la Dama. Sé que es un hombre ocupado, ha estado en el extranjero y por fin he podido hacerle la entrevista, precisamente por ese cargo honorífico. Sí. Pero fíjese cómo le llega en vísperas del 125 aniversario del hallazgo de la dama y sí, con la polémica de que parece que la dama, pues no sabemos cómo se encuentra en esa urna de cristal en el MAN, porque desde el ministerio dicen que no nos la ceden. Bueno, vamos a ver, la dama de Elche trasciende a Elche, es un patrimonio ya... Bueno, es nacional, por supuesto, pero es un patrimonio universal, porque es una escultura única por la cultura que viene y esto. Trasciende prácticamente a Elche e incluso a España por su importancia. Yo entiendo que, bueno, pues los conservadores de la dama la mimen con el mayor de los celos, para evitar el deterioro, porque la roca con la que se hizo, la roca caliza, no es mármol, que es mucho más duradero. Entonces, bueno, entiendo el celo y que se pongan reticencias al traslado de la dama. De todas maneras, hay una anécdota por ahí que hace unos años un turista alemán hizo una foto de una hormiguita dentro de la urna paseándose por la dama, que también es, bueno, digno de considerar. Y bueno, más o menos es lo mi posición respecto a la dama es que es patrimonio nacional y universal. Pero usted es caballero de honor de la Real Orden de la Dama. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Un honor. ¿Qué van a hacer? Caballero de honor y un honor, además. ¿Qué piensa que debería hacer la ciudad con o sin dama en este 2022? 125 años de su hallazgo. Pues lo fácil y socorrido y manido son actos culturales, exhibiciones, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera lo que tiene que tener la ciudad es muy presente a la dama y ponerla pues en escaparates, en comercios, en tal, y simplemente por hacer patria. O sea, que todo el mundo sepa que... ¿Por qué hay tanta dama de Elche por la calle? Pues porque es el 125 aniversario, que no se celebra todos los años. Eso lo veremos en Facua Faco. A sus participantes. Sí, habrá presencia de la dama de Elche de una manera u otra, aprovechando la llegada de todos nuestros visitantes. Y por último, usted es personal sanitario, es médico, oftalmólogo. Fernando, ha estado combatiendo también el COVID. Ustedes han organizado Facua Faco a finales de marzo. ¿Piensa que la variante Omicron, lo estamos viendo, está descendiendo la ola, pero cómo está viendo usted, cómo está afectando esta variante Omicron a la vista, por ejemplo, de los pacientes? Sí, Ha habido más cositas, tampoco ha habido, vamos a ver, la afectación oftalmológica es real, que se ha producido alteraciones oculares por culpa del COVID. En el Omicron no se ha visto tanta cosa porque la mayor parte ha acusado como catarros banales. Lo que sí que tengo que decir es que de la misma manera que con la gripe normal, en estos años de pandemia, con las medidas de distanciamiento, mascarillas, etcétera, ha bajado muchísimo su incidencia. Nosotros también nos ha bajado muchísimo en estos dos años la incidencia de las conjuntivitis por virus, que eran en algún sentido eran muy incómodas de sufrirlas y de tratarlas. Y eso ha bajado. Pero el Omicron, al comportarse mayoritariamente como un catarro común, no ha dado mayores manifestaciones, tanto como los en oleadas anteriores, en las que sí que ha habido, bueno, patologías y luego, sobre todo, COVID persistentes, cosas raras que se han mantenido en el año. Yo lo que sí que quería comentar es que hacia el 17 de diciembre, que teníamos previsto las fechas estas de primeros de febrero, cuando vi la subida, reaccionamos muy rápido, analicé todas las olas que se habían producido, las cinco olas precedentes, y más o menos números redondos calculé que era un mes de subida, un par de semanas de pico meseta y otro mes de descenso. Eso me obligó a decir que iba a estar dentro del periodo de la oleada y por tanto suspendimos el Pacoeche y lo aplazamos a finales de marzo, donde, según se han comportado las oleadas previas, estaremos en una buena meseta de tranquilidad y podamos hacerlo. Pero de todas formas también quiero comentar, lo haremos con todas las medidas de seguridad que toquen en ese momento, mascarillas, distancia social, la vacunación, etcétera, etcétera. En la edición que hicimos en IFA, obligamos a todos los asistentes a PCR la víspera del evento. No se contaminó nadie, porque luego hicimos una encuesta a los asistentes y no hubo un solo contagio, porque lo que más nos preocupa es la seguridad de nuestros asistentes. Claro. Hoy coincide su entrevista con que hoy nos quitan las mascarillas en el exterior. ¿Le parece buena medida? A mí me encanta que no se tenga que poner. Entiendo que se haya puesto y ordenadamente las hemos llevado. Que no sea obligatorio porque a la hora de si andas rápido por la ciudad, pues agobia un poco. Y tanto que agobia. Pero ojo, ha estado muy bien puesto el tiempo que ha durado. Lo hemos visto, lo ha dicho usted, hay mucha menor incidencia en otras patologías víricas, como la conjuntivitis, con lo que esto ya deberíamos normalizarlo, el llevar cuidado, lavar la higiene de manos y sobre todo el distanciamiento. Pero de todas maneras, Rosmari, la gripe española del 18 fueron 3 años, durante años nos reíamos un poco, risas entre comillas, de fotos de aquella época con todo el mundo con mascarillas. Y luego al final hemos repetido 100 años después la misma cosa. Y entonces acabará la pandemia como acabó la gripe española y volveremos a nuestros hábitos sociales de siempre. Sí, la memoria es corta. Pues muchísimas gracias, Fernando Soler, y suerte. Nada, a vosotros, con Faco. Un gusto siempre. Con Faco, a Faco. Igualmente. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Porque estamos a tu lado, porque te informamos y te entretenemos, porque gritamos contigo los goles del Elche, porque te acompañamos. A todos los oyentes de Teleelch Radio Marca Elche, feliz día de la radio. Un mensaje del Ayuntamiento de Elche.

Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9, lo hizo con una entrevista a la poeta Pilar Blanco, premio de la Crítica Literaria Valenciana 2021, y hemos terminado ahora de entrevistar a Fernando Soler, organizador de Faco Elche, que este año se celebrará a finales de marzo, pero que hemos tenido un primer encuentro digital online este pasado fin de semana para avanzar algunos de los contenidos que se van a debatir y analizar en el Congreso Oftalmológico de Faco Elche. Y ahora, en esta segunda parte del programa La Glorieta, queremos hablar de varias organizaciones, asociaciones republicanas, sindicatos, jóvenes y mayores que se unieron hace un año en una plataforma para combatir la subida del precio de la luz, y que ahora esa plataforma pues se ha convertido en una plataforma contra la precariedad. Ellos ya estaban unidos cada 1 de mayo para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este municipio. Ahora, con la plataforma contra la precariedad, acaban de organizar pues su primera actividad, al menos pública, que sepamos, que es un debate en la Universidad Miguel Hernández, en el campus, a las 7:30 de esta tarde, sobre la reforma laboral. Pues bien, para hablar precisamente de esta plataforma, tenemos con nosotros a uno de sus representantes, Carlos Medina. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una necesidad el hecho de que hayáis constituido esta plataforma contra la precariedad. El primer acto, ¿por qué habéis escogido la reforma laboral? ¿Por cómo se aprobó al final en el Congreso y por lo que va a suponer esta reforma laboral? ¿Realmente va a ser lo que la ministra Yolanda Díaz asegura? ¿Va a poner fin a la temporalidad, a la precariedad, al menos en el mercado laboral? A ver, realmente antes de que se llevara a cabo las votaciones estas que vimos, que bueno, el circo, sí, ¿no? Que sea el sainete político. Pero ya lo teníamos pensado antes simplemente por el hecho de que se estaba negociando. Cuando supimos ya de antemano el año pasado que se estaba negociando el tema de la reforma laboral, decidimos que era un tema muy importante a tratar, porque básicamente nos afecta a muchísimas personas, la mayor parte sobre todo en Elche, que somos una ciudad bastante de trabajadores, ¿no? De clase trabajadora, pues era un tema que no podíamos dejar de lado. Por eso un poco se transformó la plataforma, y no es que dejemos de reivindicar los temas de, ¿no?, ir contra la subida de la luz, pero también habría que abarcar otro tipo de aspectos de la vida, y qué menos que la laboralidad, que es bastante importante. ¿Quién va a venir al debate? Invitamos a muchos sindicatos, uh-huh, y finalmente los que dijeron que tenían, porque algunos no podían por disponibilidad de agenda, y van a venir Intersindical Valenciana, CSO, CNT DELS, CGT también, y las dos asociaciones de aparadoras de Elche. ¿Os habéis leído la reforma laboral? Sí. ¿Y qué piensas que va a aportar? Aquí lo digo, depende, sí, pues la plataforma aún, por eso hacemos el debate de esta, uh-huh, tarde, no tenemos una única voz, entonces pues tampoco quiero hablar por toda la plataforma. Pero no, si obviamente te la has leído, Carlos, pero ¿qué nos a mí me contar? Parece que, bueno, de derogar a retocar, a nivel personal, de derogar a retocar, pues hay un gran paso. Entonces sí es verdad que algunos de los aspectos que tocan son ciertas mejoras, no vamos a negar cuando hay mejoras, pero no las que realmente consideraban los laboralistas, ya no por nuestra plataforma, uh-huh, sino gente de laboralistas, sabe, de derechos laborales, que decía lo que eran los aspectos más lesivos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles, ejemplo, son los que no se han tocado? Los que continúan. Recuperación de días en cuanto a despido, ¿no?, que pasaron de 40, 45 a 33. Luego, por ejemplo, el tema de cuándo están despidiendo, lo que era el salario este intermedio que había en la tramitación de un despido. No se aplican, por ejemplo, sigue sin poder aplicarse convenios que son interterritoriales, sectoriales, que son más beneficiosos que el estatal. O sea, hay una serie de medidas, ¿no?, que no se han tocado, que son las que realmente nos quitaron, porque eran parte de la lucha obrera. Por ejemplo, el poder seguir despidiendo a la gente, incluso colectivamente, como ahora con lo de los ERE y todo este tipo de lortes, y el poder despedir con la coletilla de tener problemas técnicos, organizativos, de producción o económicos, ¿no? O sea, diferentes. Con esa coletilla, si tienen un problema, siguen pudiendo despedir. Entonces, lo que es la base de sindicalmente, ¿no?, los derechos que se perdieron con las reformas de 2012 y de 2010, no se han superado con esta reforma. pero al menos se pone fin a la temporalidad. Los contratos de una hora, de dos meses, de un día, esos contratos... ¿Cómo se recoge en la nueva reforma? En principio deberá de combatir la temporalidad. O sea, se supone que está diseñado para que al menos ese tipo de contratos que eran ya... Bueno, era un insulto, digamos, a la población, ¿no? Un contrato de... Había muchos jóvenes que yo conozco con carreras, ¿no? Con estudios, y trabajando tres días, cuatro horas, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Eso no se podía permitir. Se toca, pero no sé si realmente va a suponer el cambio drástico, ¿no? Porque lo que queremos más bien son trabajos indefinidos, ¿no? O sea, que vuelva un poco... Y claro, el problema es que aquí se van a tocar algunas cositas que están muy bien, pero no se recuperan todos los tipos de contratos que había, que se quitaron sobre todo en 2012. Había multitud tipo de contratos laborales y se redujeron. Entonces, para combatir la temporalidad, aparte de pequeñas medidas que están bien, pero queremos recuperar los... digamos, los derechos que teníamos anteriormente a las crisis económicas. Pues este debate sobre la reforma laboral lo habéis convocado en un día en el que todos los medios de comunicación nacionales hablan del salario mínimo interprofesional, el anunciado ya, el pactado, el acordado entre la ministra y los sindicatos, porque patronal se ha descolgado. Sí. ¿Qué os parece el salario mínimo interprofesional que llegue a los 1.000 euros? ¿Creéis que, como dice la patronal, esto va a destruir empleo? No, al contrario de como ya se ha demostrado con la anterior subida, no se destruye empleo. De hecho, realmente las cifras, ¿no?, las cifras que nos dan el gobierno, es que con las anteriores medidas que restaban, digamos, la situación que teníamos, estaba mejorando al subir un poco el salario. Y realmente, si nos paramos a pensar, o sea, ese tipo de medidas de subida de salario afecta a 1.5 millones de personas. Según los sindicatos, a más. Pero yo quiero decir que no es que afecte, como digan, no es que la mayor parte de las empresas... No, o sea, realmente afecta a un tipo concreto de contratado, ¿no?, de laboral. Entonces, no es que sea... No estoy de acuerdo, ¿no?, en concreto con la patronal, que dice que va a suponer un este, más cuando normalmente las patronales... No las pequeñas y medianas empresas, que es verdad que eso es... pueden tener, ¿no?, una economía completamente distinta a las grandes empresas, pero las grandes empresas ganan millones y millones y no creo que tenga ningún problema subir 35 euros al trabajador. De hecho, eso yo tiro un poco de historia, ¿no?, pero historia reciente. Si nos acordamos, por ejemplo, hace varias legislaturas, cuando estaba con Zapatero, estaba la crisis de los mileuristas. O sea, la gente cobraba más de 1.000 euros y no llegaba a final de mes. Fíjate, ahora estamos luchando para ver si llegamos a esos 1.000. Sí. Y la cuestión es que cuánto se ha encarecido la vida. Si miramos el IPC, todo ese tipo de cosas, cómo sube, bueno, electricidad, gasóleo, gasoil, está subiendo los productos básicos, la cesta de la compra cada vez cuesta más. Eso entonces, lo que... vamos a intentar luchar para recuperar un poquito de dignidad, que está muy bien, pero a veces hay que tener en cuenta el encarecimiento de la vida. Eso es lo que te iba a preguntar, Carlos, desde la plataforma. El haber constituido ya recientemente como contra la precariedad, ¿qué pobreza es la que tenemos en Elche? ¿Habéis hecho una radiografía o un estudio de cómo precisamente el encarecimiento de la luz, de los combustibles, esta inflación que hay, de los precios, de esta subida de precios que hemos tenido... ¿Cómo está afectando a las familias ilicitanas? Y ya no como un estudio, digamos, hecho elaborado, porque somos una plataforma, que diferentes organizaciones, pero es lo que vivimos. O lo que vemos. Entonces, aparte que sí que es verdad que estudiamos todo como va tocando, ¿no? Y vemos que en Elche, por ejemplo, hay una gran cantidad también de personas indigentes en la calle, sin hogar. Vemos como gente joven, entonces digo, yo conozco mucha gente, ¿no?, joven de mi edad, incluso más mayor, más pequeña, que tienen trabajos, a veces, decimos, de Basura, contrato basura, que los encadenan, o sea, y aparte lo que viene lo de la concatenación de contratos, ¿no?, que eso supone que no se debe, pero te van llamando cada X tiempo, un año no te llaman para el siguiente volver, porque si no ya tienen que contratarte. Entonces son esas jugarretas que vemos que en muchas empresas... Pues, ¿en qué sector? ¿Servicios? Sobre todo ¿hostelería? Sobre todo servicios. ¿Calzado no? ¿Hostelería? Restauración, es donde suelen haber, pero cualquier otro tipo de trabajo, o sea, hay un tipo de trabajo como, por ejemplo... monitores de ocio, ¿no?, que tienen, pues también, por poner un ejemplo. Y luego, no solo también son la clase que está asalariada, yo incluyo, bueno, eso ya personalmente, ¿no?, pero incluyo a los autónomos y las autónomas. También es una clase que es currante, a veces ni siquiera tienen ningún trabajador a su cargo y vamos, venden su esfuerzo, ¿no?, y sobre todo, quien depende de un de la patronal, pues claro, a veces pues no puede reivindicar tanto. Pero vemos aquí en el barrio, como digo, como comentamos, ¿no? Pues a mí es que este mes me ha subido no sé cuánto la luz, pues a mí tanto. Y claro, entonces es una cosa evidente, ¿no? Yeah. Que no para de subir, de encarecerse y bueno, todavía no ha acabado el tema de la luz. O sea, es un bajón, pero... ¿Sabéis cuál es entonces la fotografía de las desigualdades en Elche? En Elche hay tanto problemas como para vivienda, por ejemplo, muchas veces acceso a vivienda para la juventud, pero también es que eso, la pobreza ahora le ponen muchas coletillas, ¿no? Pero nosotros hablamos de pobreza. Claro, es que... Pobreza energética, pobreza alimentaria, pobreza... Pobreza extrema. Es pobreza. Es que ya llegamos a un momento en que hay familias que, por ejemplo, no trabaja nadie o trabajan mal, con trabajos basura, que no llegan a final de mes. Eso es pobreza. Eso es pobreza completamente. Eso es lo que quería decir, si vosotros desde la plataforma tenéis datos sobre cómo está Elche en ese aspecto. Por el momento no, pero sí que tenemos pensado eso, recabar bastante información antes de ponernos a debatirlo bien todo y recoger un poco de qué es lo que está ocurriendo en diferentes sectores. Por ejemplo, también que tenemos mucho contacto, que algunos están dentro de la plataforma, la asociación, o sea, de la plataforma de pensionistas. Ajá. Igualmente, es un tipo de precariedad, ¿no? Y la gente mayor ya vemos que ha estado todos los lunes durante años saliendo a la misma hora sin faltar, y aunque llueva o nieve, ahí han estado en muchas plazas. Entonces, precariedad en lo amplio, o sea, el tipo de pobreza, yo digo, puede ser a nivel de vivienda o de... Todavía tiene gente que va con los vales, cheques, esto, ¿no? Porque no tienen para comer. Y tienen varios chiquillos, no tienen para comer, a lo mejor los padres son mayores de 45 y ya pues ya sabemos cómo va el mercado laboral con personas mayores de 45, sobre todo si eres mujer. Se ve que las estadísticas dicen que eso nunca vas a volver a trabajar, parece, ¿no? Es como si fuera una lotería que volviera a trabajar. Constatáis que el paro se ha cebado en las mujeres aquí en Elche, eso sí. Lo estáis viendo. Sí, entonces personas de cierta, sobre todo a partir de 40-45, y también hombres, ¿no? Conozco a familiares y amigos míos que sus padres, ninguno tiene trabajo y se han tirado a lo mejor 10 años sin trabajo. ¿Y cómo puedes pues sobrevivir? Es que eso es sobrevivir. O cuando tienes incluso 3 trabajos y sigues siendo pobre, como aquel que dice. O sea, antes por lo menos pobre era el que no tenía ningún trabajo y necesitaba, pero es que ahora con ayudas y con 2 trabajos o 3 no llegas a final de mes. Entonces, estamos llegando a un nivel de precariedad de vida que no debería estar contemplada en lo supuestamente un estado de social y de derecho y que propugna el bienestar de la sociedad. Bien, pues la plataforma acaba de constituirse contra la precariedad. ¿Qué vais a hacer? Aparte de este debate de reforma laboral, ¿cuál es vuestro calendario en 2022? Porque hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo. Aparte de que no solo intentamos, aunque sea a nivel local de aquí, pero estamos en contacto con otras plataformas también. Entonces estamos apoyando. Son lo mismo, que también en el sentido plataforma, sí, contra la precariedad. No con el mismo nombre, pero por lo mejor, por ejemplo, una de Elda Petrer, que es Defensa por lo Público. Ya. Como compañero, iremos el sábado de ellos una, pues seguramente vayamos. Entonces, lo que vamos a hacer es diferentes actos. Alguna vez haremos concentraciones por algunos temas concretos. Pues también hemos hecho alguna asamblea respecto de la luz, podamos hacerlo respecto a otros temas también. Y bueno, sobre todo intentaremos hacer manifestaciones con propuestas, ¿no? que podamos entender que puedan ser una solución, dependiendo del tema del que hablemos, y a ver si por lo menos se puede llegar a la gente y hacer propuestas que tengan alguna solución, ¿no? ¿Entendéis lo que está ocurriendo con el encarecimiento de la luz, con el precio de la luz y el que el gobierno no haya hecho todavía nada o no haya podido hacer nada por frenar esa escalada de precios? Bueno, el tema de la luz sí que lo tocamos bastante el año pasado. Entonces aquí dependemos pues sobre todo de las energéticas. Las energéticas son el principal problema, son las que tienen, parece, plena autonomía. Y bueno, el gobierno en parte también se ve un poco, el que sea, sea del color que sea, se ve supeditado a lo que diga Europa en esa materia. Entonces también es cierto que desde Europa hay ciertas restricciones que parece que impide hacer algunas, ¿no? Algunas medidas. Pero a mí me parece un poco extraño, porque si por ejemplo miramos a Francia o Alemania, ellos tienen empresas energéticas públicas, no hay problema. Y entonces habrá que a lo mejor mirar que no sea tanto el gobierno que ponga los palos o diga no puedo, o que, más bien que sea que quiera hacer, con cierta voluntad, oye, vamos a tocar donde hay que tocar, las teclas que haya que tocar y poder promover. Por ejemplo, aquí haciendo municipalismo tenemos ejemplos

Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 10 y 21 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy tenemos que comenzar con ese macabro hallazgo en el barranco del Grifo, en el barranco del Grifo. ¿Qué más podemos saber de los hechos? Porque de la investigación judicial está bajo secreto de sumario. Eso es, si la Policía Nacional sigue investigando la muerte de esa pareja encontrada sin vida este domingo en el barranco del Grifo, con aparentes signos de violencia. Los cadáveres pertenecen a un hombre y una mujer de unos 40 años que estaban maniatados con grilletes y amordazados con cinta americana. Un vecino que se encontraba paseando por la zona fue quien alertó a la policía y bueno, pues la investigación se centra ahora en averiguar la identidad de estas dos personas, también descubrir las causas de la muerte y las circunstancias de este asesinato, que pudo ocurrir hace aproximadamente unos 2-3 años. Así que bueno, pues allí se encontraron unos restos óseos y los agentes también encontraron indicios de que el varón sufrió torturas. Así que bueno, el juzgado de instrucción 1 ha abierto una investigación, bueno, pues para esclarecer todo este suceso. Terrible, doble crimen que no debe quedarse sin resolver. Esperemos que toda la investigación policial y judicial fructifique, que se identifiquen pronto a las víctimas, porque con la identidad ya se puede un poco pues ver de qué forma, cuál fue el final de estas dos personas, de este hombre y esta mujer, que fueron encontrados en el barranco del Grifo, semienterrados por unos senderistas. Esto es en cuanto a la página de sucesos que sigue, ¿no? Porque ayer también publicamos lo de que la Guardia Civil o la policía... La policía local ha encontrado... armas de la Guerra Civil en un domicilio. Sí, sí, dos armas de la Guerra Civil y una escopeta de doble cañón que no estaban declaradas. Las encontraron durante un control policial en las vallas el pasado día 1, bueno, en una inspección de una vivienda, localizaron en el lateral de un armario estas tres armas sin ninguna protección, por lo que fueron intervenidas. Un suceso muy curioso que encuentren, bueno, pues a estas alturas unas armas de la Guerra Civil. Esto es en cuanto a la página de sucesos, que cerramos para abrir otra, porque ya tenemos el balance hospitalario de los pacientes. ¿Cómo está evolucionando? Lo importante. ¿Tenemos algún fallecido más? Sí, tenemos que lamentar un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. Y respecto a los ingresos, bueno, pues bajan ligeramente. Son 55 las personas ingresadas, 50 en planta y 5 en la unidad de cuidados intensivos. Mañana veremos, bueno, pues si esa tendencia a la baja de la incidencia, bueno, sigue. Pues se sigue cumpliendo aquí en Elche. Seguro que sí. La pregunta que te hago, ¿has venido con o sin mascarilla a la tele? No, he venido con mascarilla. Ah, pues yo he venido sin mascarilla. En el interior la tengo en el bolsillo y me la pongo, pero qué gusto daba salir a la calle, aunque fuera a las 7:30 de la mañana. Bueno, es que a esa hora poquita gente te podías encontrar por la calle. Pero no, yo he venido con mascarilla porque a estas horas, bueno, pues ya hay mucha gente por el centro y bueno, de momento la mascarilla la seguiré llevando. O sea, tú la seguirás yo llevando. Yo sí. Bueno, pues ¿qué nos puedes contar sobre esa medida? Porque ya a partir de hoy no es obligatoria en exteriores, pero en interiores hay que llevarla. ¿Y en algún que otro evento multitudinario? Sí, será obligatoria en eventos multitudinarios donde no se pueda respetar esa distancia de seguridad de un metro y medio, y también es una recomendación, bueno, pues también en aglomeraciones. Al margen de esto, bueno, pues la gente ya puede ir por la calle sin la mascarilla. Además, otro apunte, que hoy jueves comienzan a administrarse la segunda dosis de la vacuna pediátrica a los niños entre 9 y 11 años. ¿Dónde? ¿En los colegios? Sí. En los colegios, ¿no? La vacunación. Y será obligatorio que un mayor acompañe a esos niños, ¿no? Y, por supuesto, la autorización de ese adulto para que puedan administrarle esa dosis. Pues estaremos pendientes entonces de retomar esa vacunación a los niños de 9 a 11 años, Marga. Y hoy también se habla del salario mínimo interprofesional. He visto que Comisiones Obreras nos ha mandado un estudio y estaremos entre ese 1.800.000 trabajadores que se van a beneficiar, según Comisiones Obreras, de la subida salarial, con carácter retroactivo. son 35 euros lo que suben, con lo que alcanza los 1.000 euros, el salario mínimo interprofesional. Supongo que leeremos más atentamente ese estudio de Comisiones Obreras, porque es una propuesta de la ministra, un acuerdo al que ha llegado con los sindicatos, pero no con las empresas, o sea, que hay debate. Veremos si la subida salarial beneficia o, como dice la patronal, destruye empleo. Eso lo veremos. Y tenemos en previsiones, ¿qué tenemos en previsiones, Marga? Bueno, pues el edil de Ciclo del Agua presenta un nuevo servicio de iWest Delch. También el edil de Deportes y el de Derechos Sociales informan sobre la media maratón. Además, la edil de Cooperación inaugura la exposición virtual sobre los derechos humanos en Las Clarisas. Vale. Hoy en las previsiones no sé qué servicio es el que va a prestar iWest Delch. No sabemos. Pues eso me lo cuenta. A partir de la una te contaré si todo es ese nuevo servicio, en qué consiste. También hablaremos de esa exposición virtual sobre los derechos humanos y, bueno, cualquier novedad sobre ese crimen en el Barranco del Grifo. Pues muchísimas gracias, Marga. A ti, Rosa. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol realiza hoy el último entrenamiento de la semana. Será esta tarde a las 6 antes de partir mañana en avión rumbo a Sevilla. En la capital hispalense, los blanquiverdes intentarán conseguir la primera victoria de la historia en Primera División. Nunca antes los ilicitanos han conseguido ganar en el Sánchez Pizjuán en la máxima categoría. Hoy el técnico del Elche ofrecerá rueda de prensa telemática al filo de las 12:30, que escucharemos a la 1:20 en Elche en Punta. Un Francisco que podría repetir el mismo 11 que jugó de salida frente al Alavés. En principio tiene los 24 jugadores disponibles, incluso con la posibilidad de que el argentino Ezequiel Ponce pueda meter la cabeza en la convocatoria. Y hay confianza en el grupo de poder hacer un buen partido mañana en Sevilla. Desde la llegada de Francisco, la verdad es que al Elche le ha cambiado la cara. Desde que el técnico almeriense tomara las riendas del banquillo franjiverde a principios de diciembre, ha sumado 14 puntos de 24 posibles en 8 jornadas, lo que en una hipotética clasificación de primera desde ese periodo dejaría al conjunto franjiverde sexto en puestos europeos. Sin duda, esa dinámica positiva ha dejado al equipo a esos 8 puntos de la zona de descenso. Uno de los protagonistas, Pere Milla, que está marcando los goles a pares y, como reconocía, tiene una oferta de renovación por parte del Elche Club de Fútbol. También confirmaba en nuestros micrófonos que le ha llegado otra oferta de otro club, pero que su intención es quedarse en el Elche. Pere Milla. Ojalá que sí. En ello estamos y ojalá lleguemos pronto a un acuerdo ambas partes y ojalá ya Pere Milla para mucho tiempo. Para ello hay que llegar a un acuerdo con Cristian Bragarnic, que está en Argentina. Hoy se cierra el mercado argentino y todavía sopesa la posibilidad de un traspaso de Iván Marcone a Independiente de Avellaneda. Si hoy finalmente no se realizase ese traspaso, el futbolista definitivamente se quedaría como mínimo hasta el mercado de verano, hasta el 30 de junio. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, hemos comenzado la mañana con cielos muy nubosos o cubiertos, incluso se han registrado algunas precipitaciones muy débiles, muy localizadas en nuestro territorio, más bien lloviznas. Durante la madrugada ya tuvimos abundante nubosidad que nos dejó temperaturas homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima de 11 grados. En buena parte del territorio las temperaturas no bajaron de los 10-11 grados. En lo que resta de mañana seguirá llegando abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo, no se descarta de forma muy localizada, alguna gota, viento en calma, y a medida que avance la tarde, apertura de grandes claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados ya en el último tramo de la tarde o entrada a la noche. El viento flojo de sureste y las temperaturas algo más elevadas con el ambiente soleado para esta tarde. Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima muy próxima o en torno a los 16 grados en buena buena parte del territorio alcanzaremos los 16-17 grados. Mañana viernes, hasta las horas centrales del día, llegará abundante nubosidad, pero de tipo medio, de tipo alto. Nos va a dejar cielos bastante nubosos. Por la tarde, ambiente más soleado, temperaturas sin cambios significativos. Y para el fin de semana, no se esperan precipitaciones. Vamos a tener alternancia de nubes y claros. El sábado alcanzaremos temperaturas en torno a los 16 grados. El domingo, incluso con el viento de componente sur, aquí en la ciudad podríamos superar los 17 grados. Y durante la noche del domingo al lunes llegará un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Nos podría dejar alguna gota, abundante nubosidad y posteriormente, durante la jornada del lunes, viento puntualmente fuerte del noroeste con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora y temperaturas muy próximas o en torno a los 18 grados. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Diez y 33 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y abrimos ese rincón gastronómico con nuestra compañera Nieves Gil del Fogón Ilicitano para seguir hablando de algo que nos gusta mucho, el amor. Muy buenos días, Nieves. Buenos días, Ros. Y seguimos hablando del amor porque Valentín lo tenemos muy cerquita, sí. Y aunque algunos o digamos que esto es un artificio para aumentar el consumo, nos da igual. Porque da es igual. La excusa perfecta para seguir o para regalar amor a los nuestros, no solo a la pareja, sino a la familia y a los amigos. Además, un amor sin límites. Por eso, Nieves Gil, quiero saber si hay alimentos que pueden ayudarnos a querer más. Pues sí, es muy interesante esto que acabas de comentar. Es tan popular el tema de los afrodisíacos. Ahora en esta campaña de San Valentín, que es el lunes, es el día 14 de febrero, que es cuando se suele celebrar el Día de los Enamorados. Y sí que es verdad que es una campaña comercial, no te voy a decir que no, pero es tan bonita. ¿Quién no está enamorado? ¿Quién se niega a celebrar este día? Además, bueno, pues las personas que trabajamos seguimos trabajando, o sea, no interrumpe nuestra vida cotidiana, pero sí que hace un paréntesis, un punto aparte, porque queremos decirle a la persona que tanto queremos, a todas las personas que tanto queremos, que bueno, que nos acordamos de ellas, que lo importante es que son en nuestra vida, y creo que es una fecha grandísima para celebrar, por supuesto que sí, todo lo que nos dé amor, felicidad, hay que celebrarlo y además celebrarlo a lo grande. Pues funcionan, Nieves, funcionan los alimentos afrodisíacos. Pues mira, sí es cierto, vamos a ver, los alimentos afrodisíacos científicamente tienen la capacidad de elevar el estado de ánimo, en eso se basa, ¿no? Entonces hay alimentos muy ricos que, sobre todo aquellos que facilitan la circulación sanguínea, fíjate, ¿por qué? Porque nos hacen sentir mejor, hacen que sintamos un bienestar en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una subida de energía, hay como un subidón. Entonces, estos alimentos que propician ese subidón son los que, cuando llegan estas fechas, decimos son afrodisíacos. La mayoría son alimentos muy habituales, que conocemos de siempre y que además solemos consumir, pero en estas fechas pues le damos esa función especial de demostrar pues ese estado de ánimo y participar de esa fiesta del amor. Por ejemplo, el más que conocido es el chocolate. El chocolate. Claro, ¿chocolate? El café también. Sí, porque el café es un estimulante y entonces hace que sintamos pues como más vigorosos, más energía. Sin embargo, el chocolate, pues por su aroma, por su sabor, por la delicadeza al tomarlo, ¿no? Hace que nos sintamos mejor. Es un estimulante y, bueno, es un método muy, muy recurrido. Ahora veremos cantidad de postres, de dulces, los bombones. ¿Hay algo más unido a la pareja, al sentimiento de amor, de demostrar el amor, que la clásica pues caja de bombones, ¿no? Entonces, es uno de ellos, pero luego tenemos muchos más. Por ejemplo, en la Granada, fíjate, que sabes tú que yo soy 100% seguidora de la Granada, nos crea tal bienestar y nos sube tanto los antioxidantes en el cuerpo, que ese estado de ánimo que sube nos ayuda muchísimo y, claro, lo vamos irradiando. Entonces somos más atractivos, tenemos más energía y es un afrodisíaco. Hay otra, otro elemento. ¿Y las fresas? Exacto, que se ven en el cine. Hay un alimento, hay un detalle muy asociado al tema del amor y siempre lo relacionamos con el color rojo. Entonces, todo aquello que... ¿por qué? Porque el rojo es un color muy estimulante. Sabes que durante muchos años los coches, los vehículos rojos pagaban un impuesto especial. Sí, sí, yo recuerdo hace muchos años que decían, bueno, es que si lo vides en rojo hay por peligrosidad, o sea, porque alteraban, digamos. Eso ya hace años que desapareció, pero bueno, fíjate hasta qué punto está unido ese color con esa sensación de subida de ánimo, ¿no? Las fresas son delicadas, tienen forma de corazón además, ¿no? Entonces, hay otros alimentos, el marisco, ¿por qué? Porque contiene mucho zinc, tiene mucha energía y está muy unido. Y bueno, si entramos ya en otros asuntos, pues hay moluscos que tienen ciertas formas muy sugerentes. Por ejemplo, las ostras también. Claro. Fresas, ostras y champán es algo que siempre ha estado muy asociado a la celebración de una noche íntima. Acompañado por el chocolate. Pero ¿quién se puede permitir eso? Claro, claro. Es que es otro de los elementos de la sensualidad. Entonces, yo te doy lo mejor porque te quiero tanto y entonces quizá elegimos... Desde luego no es necesario, por supuesto, pero ese, digamos, esa sublimación está muy unida al hecho de conquistar. Entonces, y de demostrar, bueno, pues que te quiero, eres lo mejor que tengo y te doy lo mejor que puedo, ¿no? De hecho, también las joyas, por ejemplo, siempre han estado muy asociadas. Y fíjate, las joyas, pues no todos nos las podemos permitir, ¿no? Y sin embargo, es un elemento de decir te quiero también. Como ves, pues está muy unido al tema comercial. A nivel psicológico, yo he estado leyendo muchos artículos científicos y dicen pues que esto es un poco mental, ¿no? Esto claro. Es muy psicológico. Sí. Es que no me gustaría concluir, por lo claro. que estás diciendo, que la felicidad no, nos lo da el dinero. Efectivamente. No, todavía no. Para no. nada. Todavía primero no. tienes que ser feliz, porque si no, no tendrás dinero nunca. Y además sabemos, y además, Nieves, sí. sabes que hay una hormona de la felicidad, exacto, la serotonina, que es la que nos estimulan estos alimentos. Efectivamente. Bien, pero con estos alimentos y uh-huh. otros... Nieves, en el fogón ilicitano puede haber comidas románticas para claro el día sí. de San claro Valentín. Sí. Para mí lo más romántico siempre ha sido que mi pareja sepa exactamente qué es lo que me gusta y claro. me lo ponga delante. Para mí es lo más romántico y puede ser lo más sencillo. No hay por qué gastarse un dineral, ni hay por qué. No, es sé que esto es lo que te gusta y lo he hecho especialmente para ti. Lo he comprado especialmente para ti. Al final la esencia es esa, ¿no? Es querer demostrar que eres alguien especial en mi vida, ¿no? Y alguien especial en tu vida puede ser, por supuesto, tu pareja, puede ser tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, amigo o amiga especial, aquella persona que realmente quieres de verdad, incluso pueden ser muchas. Fíjate que ahora en el fogón... estamos haciendo, bueno, pues nosotros nos queremos unir a esta campaña también de felicidad, por supuesto, y compartirla. Entonces hemos hecho unos premios y unos regalitos, por ejemplo, para las personas que nos sigan en las redes sociales. Venga, vamos allá. Sí, se etiquetan, tanto en Facebook como en Instagram, se etiquetan como seguidores y etiquetan a la persona con quien les gustaría compartir el premio que sorteamos. Y no veas qué premio. Es una experiencia geotermal en el salón de Yolanda Bernabé para cuando ellos quieran y solamente tienen que darnos al like en nuestras redes sociales y decirnos con quién quieren compartir, a quién le quieren regalar esa experiencia. Y entran directamente en el sorteo de no hace falta consumir ni comprar nada, simplemente seguirnos en las redes sociales. Y os aseguro que merece la pena, porque a mí me han invitado a probarla. Sí, es extraordinario. ¿Tu pareja? Es extraordinario. Vale. Me lo guardo para mí. Esto es para el premio que sorteáis. Exacto. Para los seguidores. Para los seguidores online. En las redes sociales, pero a partir de hoy tenemos también nuestra campaña física, la campaña en nuestras tiendas físicas y en la tienda online, por supuesto. Por todos aquellos pedidos de 20 euros en adelante, vamos a tener un precio muy especial, que es como colaboración con una empresa de alta cosmética natural, que se llama Caricia. Las personas que en los salones de belleza suele estar, ¿no? Se suele utilizar. Y bueno, hemos conseguido con esta colaboración pues un gel íntimo. Creo que lo un aceite, aquí. Sí, no es un gel, es un aceite íntimo. Creo que es muy adecuado para esta campaña. Sí, lo tienes ahí. Ahí lo muestro. Es algo extraordinario, yo lo conozco. Y va acompañado con un botecito, con un serum también, que es facial, que son extraordinarios. Mira, solamente el aceite íntimo son 27 euros en los salones de belleza. Las personas que lo conocen ya lo saben, ¿no? Nosotros, durante estos días, mientras tengamos existencias, desde hoy hasta el domingo, lo vamos a regalar a nuestros clientes por una compra superior a 20 euros, para que lo prueben y para que lo puedan disfrutar. Es una auténtica caricia lo que estáis regalando en el Fogón Ilicitano, en las tres tiendas. Efectivamente. A partir de hoy hasta el lunes. Sí, mientras bueno, claro. Sí. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo me da mucho apuro porque creo que van a faltar. Entonces yo he conseguido todo lo que he podido para mis clientes, lo he podido negociar para poder compensar esto y bueno, esta casa pues nos ha colaborado con nosotros encantada y nos ha facilitado pues que nuestros clientes puedan disfrutar de esto durante estos días. De verdad que merece la pena, no os quedéis sin vuestro aceite íntimo. Como me preguntabas antes, ¿para qué? Pues para las zonas íntimas. Pues sí, hay que probarlo. Claro y, que sí. Y Nieves, ¿estás notando que tus clientes están más felices ahora que se acerca San Valentín y te hacen o estáis preparando comidas o desayunos? ¿Puede haber desayunos románticos, comidas? Por supuesto. Porque siempre lo hemos dejado para la cena, no sé por qué, aquello de la noche. Sí. Pero el desayuno y las comidas también pueden ser románticas. Nosotros también vamos a tener estos días un postre especial. Es pequeño, es precioso. Lleva chocolate, por supuesto. Lleva fresa y lleva un corazón enorme. Lleva un corazón enorme que se ve y otro que no se ve, que es el que nosotros hemos puesto para que nuestros clientes lo disfruten y celebren este día tan especial. Entonces, como te he dicho antes, nosotros tenemos una gran variedad de platos que pueden disfrutar en todas nuestras tiendas y lo mejor es que sepas a esa persona a quien le vas a dedicar esa cena, esa comida, realmente qué es lo que le gusta y eso va a ser lo más especial del mundo. Puede ser desde algo más sencillo hasta algo más elaborado. Estamos introduciendo muchos platos vegetarianos y veganos, pero platos vegetarianos y veganos bien elaborados, con sentido. Entonces yo invito a todos a probarlos y desde luego a celebrar con la persona con la que más quieran. Las redes están encendidas, yo te puedo decir, no sé si será por el premio, si será por el... pero qué cantidad de amor que estamos viendo. Sí que es cierto que en estos momentos igual hay muchas personas que no pueden demostrar ese amor físicamente, pero una llamada de teléfono, que esa persona sepa que estás ahí, que la quieres. Yo estoy totalmente contraria al distanciamiento social, creo que lo he comentado muchas veces. Aquí se llama distanciamiento social al distanciamiento físico. Físico lo tenemos que tener ahora por lo que tenemos encima, por lo que estamos viviendo, pero social para nada. O sea, tenemos que seguir relacionándonos y seguir demostrándonos el cariño y el afecto, el de siempre, y en estos momentos que a lo mejor nos podemos juntar menos, incluso más, ¿no? Entonces vamos a relacionarnos socialmente por los medios que ahora podamos y además esto va a durar poco, yo estoy convencida, yo estoy convencida que ahora llega la primavera. Este verano va a ser extraordinario y bueno, cuando llegue el otoño ya veremos cómo lo afrontamos, porque ya sabemos que ahí es cuando viene un poquito el peligro, pero vamos de cara a un tiempo buenísimo y a celebrar el amor y a estar juntos todo lo que podamos. Se nota que estás enamorada de todo, porque de todo, sí. Llevas 25 años trabajando y eso sin amor no se puede, no se puede aguantar. Efectivamente. Ni tampoco se puede crecer como estáis creciendo, porque lo habéis hecho, habéis abierto recientemente esa tienda en Carrús. Y los clientes se notan también que tienen, ese amor es recíproco. Exacto. Mira, yo siempre lo digo, que si esto solamente fuera un negocio, seguramente que haría años que ya no estaría. ¿Por qué? Porque han habido muchas dificultades. Hemos atravesado años también difíciles. Crecer no es fácil, pero nosotros tenemos un propósito. Y entonces nos unimos con los agricultores, con las personas que defienden la sostenibilidad, con la gente que le gusta la tradición, que quiere mantener las costumbres nuestras. Y por supuesto, con los jóvenes que nos traen ese aire fresco. Son ecologistas, se preocupan mucho más que nos hemos preocupado nosotros por el campo, por la tierra, por la sostenibilidad. Entonces, para todos ellos, nosotros queremos poner nuestro granito de arena y desarrollar nuestro proyecto, que al final quien lo desarrollan pues son nuestros clientes. Pues Nieves, para terminar, ¿hoy qué tenemos en el fogón? ¡Uy, madre mía! Tenemos un montón de platos variados, tenemos arroces y tenemos y vamos implementando, como te he dicho antes, muchos platos vegetarianos y veganos, pero sin que sea un sufrimiento. O sea, ser vegetariano y ser vegano tiene que ser un placer. Si los platos están bien construidos, prácticamente no notas la ausencia de la carne. Y luego pues sabes que trabajamos más con quinoa, por ejemplo la quinoa con verduritas. Tenemos diferentes arroces, el arroz integral, también con las verduras de temporada. Yo invito a probarlo, es extraordinario. Y los arroces clásicos los tenemos también, por supuesto. El guiso de legumbres es algo que no debemos olvidar. 2-3 veces por semana debemos de sustituir la carne por un buen plato de legumbres. Nos va a aportar mucha energía y un tipo de proteína que es sano y que no perjudica para nada. Y bueno, ¿algún capricho? Pues sí, pues también. Tenemos la calabaza asada, que ahora está la calabaza, está riquísima. Le ponemos un toquecito de canela, está muy buena. Y bueno, pues también tenemos algunas cositas que le digo yo cochinerías, que de vez en cuando pues contribuyen a que te des ese capricho ese día que estás así un poco tal. Bueno, pues de alguna forma lo haces un poquito especial, pero eso tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser muy de vez en cuando. Bueno, pues lo importante es que estamos muy cerquita ya de San Valentín y ya desde hoy regalas caricias en el Fogón Ilicitano. Exacto. Con ese aceite íntimo y ese serum de la empresa de alta cosmética natural. Nieves, hay que amarse. Ya sé que si nos tomamos un café también puede ser una declaración de amor, por aquello de que el café tiene esa hormona de la felicidad. Suele ser además la más habitual. Cuando alguien te invita a un café, lo hace normalmente con cariño y te está diciendo que quiere estar un ratito contigo. Aprovechemos el momento. Gracias, Nieves Gil, por regalarnos caricias y amor en este programa. Volvemos el jueves que viene. Hasta pronto. Por siempre mi corazón. San Valentín, ya no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados, solo lo mejor. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano,